Súper agradecidos, la verdad estamos muy contentos, superó todas las expectativas que teníamos. Se acercaron más de 250 personas, creo que pasaron las 300, entregamos numeritos hasta los 250 más o menos. Así que muy contentos, juntamos, como ven acá atrás, mucha comida y mucha ropa para diferentes puntos de barrios, como les había contado cuando invitábamos. Ahora se va a acercar gente del movimiento de trabajadores excluidos, que van a hacer la reparticiones de todas las cosas que llegaron hasta el Despierta. Y bueno, re contentos, la verdad fueron 6 bandas, una bailarina que hizo una intervención, el Pocho León se acercó a cantar unas canciones. Y estamos muy contentos, sí, muy felices de todo el aguante y el abrazo que le han dado a esta novena edición, no solamente de la comunidad, sino también del equipo de la Secretaría de Cultura de Viedma, que nos abrió el corazón y la sala y todas las aulas para los talleres y para el recital que hicimos el sábado. No solamente lo que abrazó también en la sala mayor del Centro Cultural el día sábado, sino que también se estuvieron realizando distintos talleres, también estuvieron participando la gente del Galpón, realizando testeos de ITS. Sí, justamente en este aula se realizaron testeos de VIH y sífilis, gratuitos, confidenciales, ahí para toda la comunidad, y la verdad eso estuvo muy bueno, mucha participación de la gente. Eso fue durante el festival, entre las 7 y 9 de la noche, así que también re bien el acompañamiento de parte del Galpón. Ahí Nelly Costa, un abrazo para ella que también se brindó todo el equipo del hospital. Y los talleres que se realizaron, el de Daniel Quillón finalmente no se realizó, no hubo mucha convocatoria. Pero el de Juan y el de Oscar Grela se realizaron, se llevaron adelante y pudieron ahí acercarse algunos colegas de la música a seguir experimentando y brindando, digamos, conocimientos para ellos, para sumar. Y la gran cantidad de alimentos y de ropa que estuvieron también recolectando a raíz de todas las personas que se vinieron a acercar también. Bueno, nada, eso, que la gente, realmente pensamos que estábamos ahí medio como tensos con el tema de la convocatoria, no sabíamos cómo iba a funcionar y superó todas las expectativas, se juntaron un montón de kilos de comida y de ropa, así que nada, súper agradecidos. La importancia también de la gente que por ahí que necesita en estos momentos también un poco de comida, un poco de ropa, ¿no? Me parece que es necesaria también estas movidas solidarias para poder acercarle también estas cosas a ellos. Totalmente. Vos sabés que vengo de la casa de mi abuela que cumplió 85 años y me dio una bolsa con donaciones. Mi abuela me contaba su historia y totalmente acorde, digamos, todo como el hilo de la historia de mi abuela con lo del festival. Mi abuela vivió la pobreza después de la guerra en Italia y se vino hasta Argentina tratando de encontrar nuevos caminos para su familia. Y me da una bolsa de ropa y me cuenta su historia y hoy lo traigo acá y digo, qué loco la necesidad de las personas que están atravesando situaciones complejas y de necesidades urgentes. Y hago como una analogía con esa historia y con todo lo que sucede con respecto al saqueo de los territorios, que hace que estemos en situaciones de este tipo, ¿no? Donde vamos a los barrios un poquito más alejados de la costanera y nos encontramos con una realidad totalmente diferente a la que vivimos en esta zona más céntrica. Así que, nada, re lindo poder traer donaciones. Yo también traje donaciones de mi parte, pero encontrarnos también con todo esto que trajeron los vecinos de Viedma me parece así súper gratificante. Y seguro que vamos a poder contar bien a qué lugares van a llegar. Seguramente vamos a hacer algún registro para comunicar a dónde fueron estas donaciones. Ahora en un ratito está llegando la gente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que son quienes van a hacer la llevada de cosas a los barrios.